Hola, buenas tardes. Sí, hubo un solo testimonio, pero bueno, fue muy importante. Ese testimonio acredita, por un lado, la relación entre Carlos Rosas, quien es el que fue con la camioneta blanca a buscar el cuerpo de Daniel Solano a la comisaría, con Berthe. Acreditó también de que Berthe le cambió antes del mes de abril del 2012, pelo a pelo, así fueron los testimonios de testigo, ese coche a Carlos Rosas por otro coche. O sea, el Duna Rojo, el famoso Duna Rojo, le fue entregado a Carlos Rosas. Acreditó también la relación entre Carlos Rosas, que era el buchón de la policía, y sus encuentros en la isla con Berthe y el comisario Parra. Acreditó también los negocios que funcionaban en la comisaría Octava. Este señor, Carlos Rosas, era descendiente de Maldonado, de un barrio que se llama Barrio Maldonado, en Chuelechuel, y él vendió toda una manzana a varias personas a la vez. O sea, hizo muchas estafas. Y las firmas de los boletos de compraventa se hacían en la comisaría, se certificaban en la comisaría. Y por otro lado, se acreditó también que sacaba los escombros de la comisaría y se le pagaban con vales de nafta que le entregaban en la comisaría, que se los entregaba a Berthe.